Domingo de la 33ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: «De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder?». Jesús respondió: «Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin». Después les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí». Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Estamos llegando al fin del año litúrgico, del ciclo C, así llamado, ya la semana que viene, con la fiesta de Cristo Rey, estaremos culminando el ciclo C, el año C, en la liturgia. Daremos un nuevo inicio a otro año litúrgico. Y es por eso que las lecturas en estos días hacen referencia al final del mundo o al final de los tiempos. La historia, el tiempo humano, tiene un origen llamado Génesis y un final llamado Apocalipsis. Cristo vendrá al final de los tiempos, como decimos en la profesión de la fe, en el credo, a juzgar vivos y muertos. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. ¿Y por qué Cristo deberá venir al fin de los tiempos? Bueno, para culminar con la obra que ya inició, la obra de la salvación, que inició Jesús a partir de la encarnación, hace 2000 años, debe el Señor culminarla, llevarla a plenitud, porque el mal sigue, el pecado sigue en el mundo, en nosotros, en los demás. La acción del diablo sigue, continúa. Y es por eso que Cristo deberá venir para juzgar vivos y muertos y para separar el bien del mal, el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, como dice el Evangelio. De esa manera, cuando Cristo vuelva, la redención, la salvación habrá llegado a su máximo cumplimiento. ¿Cuándo será esto? No lo sabemos. ¿En qué momento será el fin del mundo? No lo sabemos. ¿Cuándo Cristo vendrá? No sabemos la fecha exacta. Pero sí, el Señor nos ha dicho que habrá signos, avisos que precederán a su venida, a su segunda venida gloriosa. En el Evangelio, Jesús está contemplando el templo de Jerusalén, este templo que había sido la reconstrucción del primer templo, aquel de Salomón. Este segundo templo era maravilloso, espectacular, lo habían construido en 46 años. Y Jesús, contemplándolo, dice a los judíos: «De todo esto no quedará piedra sobre piedra». Primera profecía que Jesús dice hoy en el Evangelio. primera profecía que se cumplió, porque ustedes saben que en el año 70 vinieron las tropas romanas con el comandante Tito a la cabeza, respondiendo a las órdenes del emperador de Roma, llamado Vespasiano, y los romanos destruyeron Jerusalén y también el templo de Jerusalén. Eso que parecía un chiste, lo que decía Jesús, que semejante templo sería destruido, finalmente se cumplió pocos años después. De ese templo solo queda una pared, un muro, el muro de los lamentos. Primera profecía anunciada por Cristo hoy en el Evangelio y que se cumplió. Pero luego Jesús dice una segunda profecía, más lejos en el tiempo, cuando habla del fin del mundo, del fin de los tiempos. Hay dos profecías que aparecen hoy en labios de Jesús en este Evangelio. La primera ya cumplida, la segunda todavía no. Signos que precederán a la venida de Cristo. El mal estará desatado. Aparecerá el anticristo, que desplegará toda su maldad, todo su poder durante 3 años y medio. Siempre hubo anticristos en la historia, es decir, personas que quisieron ponerse en lugar de Cristo diciendo: yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, síganme a mí, yo les daré la felicidad acá en la tierra, yo les daré el pan, la paz, la salud, el trabajo, síganme a mí. Siempre hubo personas que quisieron ser salvadores o salvadoras de la humanidad. Pero el anticristo final tendrá características distintas. Propondrá así un paraíso aquí en la tierra. Tratará de eliminar la cruz en la vida de las personas, el dolor y por tanto la redención, porque el dolor para el cristiano tiene un sentido salvífico. Cristo nos salvó por medio de la cruz. El anticristo buscará eliminar todo tipo de cruz, de dolor. Por eso su propuesta será sumamente atractiva para muchos. Propondrá la felicidad terrenal, pero no la felicidad de Cristo, la felicidad que viene por medio de la cruz, del cumplimiento de la voluntad de Dios, sino otra felicidad, por supuesto falsa, porque no hay muchas felicidades. La felicidad verdadera es la que promete Dios. Y aquellos que no lo sigan a este anticristo serán perseguidos, como dice hoy el Evangelio, serán entregados los cristianos, perseguidos por causa del Evangelio. La persecución, algo similar a lo que ocurrió en los primeros siglos. Porque ustedes recordarán, hasta el siglo IV, los cristianos eran perseguidos. Hasta la conversión, hasta que cesaron las persecuciones cristianas con el emperador Constantino y su conversión al cristianismo en el siglo IV. Pero hasta ese momento los cristianos eran perseguidos. ¿Y por qué eran perseguidos? Porque eran acusados de no cumplir con las leyes vigentes, lo cual era falso porque los cristianos cumplían con las leyes del Imperio Romano, salvo con aquellas pocas leyes que iban en contra de su conciencia religiosa, por ejemplo, cuando la ley pedía que el emperador fuese tratado como un dios. Los cristianos decían: no, esto no, Dios hay uno solo en la persona de Cristo. Por no cumplir con algunas leyes anticristianas, aquellos primeros cristianos eran perseguidos, martirizados. Bien, algo similar ocurrirá al fin de los tiempos. Quienes no se sujeten a las leyes anticristianas de este anticristo serán perseguidos, encarcelados, martirizados. Hace unos meses, aquí en Argentina, ocurrió un caso muy triste de un gran médico, el doctor Rodríguez Lastra, ginecólogo, que en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Chipoleti, Este hombre optó por no aplicar un protocolo el cual obliga a el médico a practicar abortos en algunos casos, cuando la mujer ha sido violada. Por ejemplo, este médico recibió un caso que aparentemente se encuadraría dentro de lo que contempla el protocolo, aparentemente, una joven embarazada con riesgo, y este médico decidió no aplicar el protocolo, o sea, no hacer el aborto, sino salvar las dos vidas, el médico Rodríguez Lastra. Y por hacer eso, fue acusado de incumplimiento con los deberes de funcionario público, por no cumplir con ese protocolo, con esa ley. Y bueno, y vino el juicio y vino la condena. Más de un año de prisión y 2 años y medio de inhabilitación para cargos públicos. ¿Ven cómo? Es decir, ya empiezan a verse en algunos lugares estas persecuciones legales, políticas, mediáticas, a aquellos que decidan salvar vidas o decidan dar testimonio de la fe. Bien, el anticristo buscará ser adorado, como querían los emperadores en los primeros siglos. Buscará que las personas lo traten como si fuera un dios. El padre Castellani dice que esto se llama la abominación de la desolación, el gran sacrilegio, que un hombre intente ser Dios poniéndose en lugar de Cristo. Esto ocurrirá también al fin de los tiempos. Por supuesto, la aplicación de este sistema político legal supondrá mucho dinero, la implantación de estas leyes supondrá mucho dinero, se comprarán muchas voluntades para eso. Hay fundaciones en la actualidad muy poderosas económicamente que invierten, ustedes saben, grandes sumas de dinero para que los países incorporen en sus leyes la ley del aborto, la ley de la ideología de género, la ley de la eutanasia. Por ejemplo, la fundación George Soros, la fundación Ford, la fundación Rockefeller. Bien, Jesús dice que además el fin de los tiempos estará acompañado de guerras y revoluciones. Siempre las hubo. De catástrofes naturales. Hoy Jesús habla de terremotos, pestes, hambre. Las catástrofes naturales que en el plan de Dios tienen un sentido, porque se pierden cosas, muchas cosas, y también vidas. Es algo muy trágico una catástrofe natural. Pero cuando ocurre algo así, esto nos ayuda a recordar que todo pasa en este mundo, las cosas pasan, todo pasa, este mundo pasa. Lo único que permanece es la fe, que no se pierde, nadie puede quitarme la fe, ningún terremoto, ningún tsunami, ningún incendio, nadie, salvo que yo quiera perderla, pero si no, nadie me puede quitar la fe. Cuando aparecen pérdidas en el orden humano, en el orden natural, en el orden material, eso nos ayuda, más allá del dolor que supone una pérdida, de lo trágico de eso, pero nos ayuda a recordar que las cosas aquí en este mundo se pierden, todo pasa. Nuestro fin no es este mundo, sino prepararnos en este mundo para la vida eterna. El fin de los tiempos, dice también Cristo, será muy repentino, muy rápido. Será como un relámpago en ese momento. Por eso Jesús dice: en aquel entonces, el que esté en el campo no vuelva atrás. El que esté en la azotea no intente bajar a buscar las cosas. No habrá tiempo. El tiempo para la conversión es ahora. El tiempo para crecer en la fe y en el amor es ahora. En aquel entonces ya no habrá más tiempo. Será de un momento al otro la parucía y con ella el final del mundo. Habrá también, como otro signo o aviso, dice Jesús, señales en el cielo. Bueno, bien, no se sabe qué se quiere decir con esto, qué significa. Señales en el cielo. Algunos hablan de días de oscuridad en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que la revelación de Dios suele ir acompañada con signos en el cielo. Por ejemplo, cuando Jesús nació, una estrella se movió, la estrella de Belén. Cuando Jesús murió, ocurrió también algo en el cielo, en el firmamento. Se hizo de noche, a las 3 de la tarde, y hubo un terremoto. Estoy pensando también ahora cuando se apareció la Virgen de Fátima en su última aparición, el 13 de octubre. El sol bailó, el sol danzó, también se movió el astro. Con lo cual, algo así también ocurrirá con esa última revelación de Cristo al fin de los tiempos, al fin del mundo. Bueno, todo esto lo decimos naturalmente no para asustar, no para tener miedo. No hay que tener miedo de que Cristo venga, al contrario, hay que estar expectantes y esperando su venida para que el mal sea destruido de manera definitiva, para que Satanás y su hijo, el anticristo, sean vencidos de manera definitiva. Lo que sí tenemos que hacer es prepararnos espiritualmente, crecer en la fe día a día, vivir en gracia de Dios, cumplir la voluntad, preparándonos, que es lo que nos toca, para cuando Cristo venga. Que tengan un buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.